Bienvenidos a otro Renegados. Ya llegamos con toda la energía del fin de semana para acompañarte con la mejor música. ¿Cómo están, muchachos? Soy el Rene y está comenzando un nuevo capítulo de esta La Terapia Grupal del fin de semana. Con toda la energía saludamos a todos los amigos que están de vacaciones escuchando el programa el día de hoy, y a los que aún no salen o están saliendo el día de hoy también les damos desde acá un abrazo grandote. Nosotros te vamos a acompañar en las dos condiciones, ¿eh? En cualquiera de las dos, estés o no estés de vacaciones, hoy me comprometo a traerles éxitos, buenos datos, buena música. Hoy vamos a estar revisando, por ejemplo, nuestras secciones habituales como Un Día Como Hoy. También estaremos con nuestra sección de siempre, Fiebre de Cine. Y también les voy a estar contando del regreso de Charly García. Tengo noticias, tengo buena música. ¿Qué más? Vamos a estar hablando del concierto de Starship en nuestro país. Así que pónganse cómodos, no se despeguen de la sintonía del Renegados. De fondo, hoy como cortina musical, ahí están escuchando los New Kid on the Block, Cover Girl. Lo decidimos, ¿eh? Dijimos, vamos a colocar a New Kid, porque hoy estábamos conversando con un amigo por WhatsApp y dijo, quiero escuchar algo de New Kid. Y dije, me pidió dos temas, de ahí vamos a complacer el siguiente, pero dije yo, ¿qué tal si dejamos como cortina a los nuevos chicos del barrio? El Renegados ya comenzó, pónganse cómodos, porque comienza la mejor música del fin de semana. Vamos a abrir el programa del día de hoy de inmediato con buena música, algo para disfrutar sus oídos. Comenzamos el Renegados del día de hoy con la mejor música. Bienvenidos, esto recién comienza. Lo que comienza a sonar es In Excess en Renegados. We'll be right back. De fondo, la leyenda Charly García. Mucho rato que no teníamos noticias de este artista argentino, y esta semana volvió a los escenarios, así que el detalle que pasó en su regreso te lo contamos a continuación. Charly García regresó a los escenarios el jueves 15 de febrero esta semana en el Teatro Coliseo. El recinto argentino fue el lugar donde el cantante presentó La Torre de Tesla, show que combinó su último disco Random y los grandes éxitos de su carrera. Según informó Gastón Calvo de Infoboe, 1.700 fanáticos que agotaron en 30 minutos todos los tickets vibraron torno al trasandino que tocó durante casi una hora y media. Los tres generaciones que repletaron el espacio para disfrutar de canciones como Rezo por Vos, Instituciones, La Maquinita de Ser Feliz, Me Siento Mucho Mejor, entre varias otras, vivieron una emotiva jornada junto a Charly García. Creo que estuvo muy pero muy bueno. Además tuvo invitados a este gran regreso chilenos, el trío chileno de guitarristas Carlos González, Toño Silva y Fabián Quinteiro estuvieron también ahí en su regreso. También Rosario Ortega. Una noche llena de nostalgia que dejó una premisa: el dueño del bigote bicolor está bien y encantó con toda su maestría. Si hay algo que destaco de nuestros hermanos argentinos es que los artistas se tratan como tal, como leyenda. La edad de Charly García no es impedimento para estar vigente. Además, están muy atentos también los medios para estar cubriendo todo lo que se refiere a sus nuevos trabajos, su nueva música. Hay mucho respeto por la trayectoria. Creo que ahí tenemos tarea nosotros como chilenos, ¿eh? De querer a nuestros artistas, de apoyarlos y también tratarlos como son, reales leyendas. Sigamos escuchando buena música. Lo que comienza a sonar es Demoliendo Hoteles, Charly García en Renegados. Seguimos avanzando en este Renegados. Recuerden, nuestra página de Facebook siempre está habilitada, nuestra página Renegado Producciones, a conectarse, a seguir nuestra página y a compartirla. Lo que siempre te decimos para que agrandemos esta gran comunidad de Renegados. Ya seguimos avanzando en este mes de febrero 2018 y hoy, 18 de febrero, te contamos qué pasó un día como hoy. Ligado al cine y también ligado a la música. En lo primero, 1933, un día como hoy nace Yoko Ono en Tokio, Japón. Esta es la esposa de John Lennon, vocalista y líder del grupo The Beatles. El 21 de marzo de 1969 se casa con el fallecido músico. Su trabajo en pro de la paz y contra la discriminación la han convertido en una gran figura muy importante en esta lucha. Cover Girl. Oye, imposible no contagiarse con la cortina musical del día de hoy. Escuchas a New Kid on the Block. También un día como hoy, pero de 1954, nace el actor estadounidense John Travolta. Actúa en diversas películas como Fiebre de Sábado por la Noche, Vaselina, también nosotros la conocimos como Grease, Mira Quién Habla también, Pulp Fiction, nominado al Oscar dos veces. Mucho y mucho más podríamos hablar de John Travolta. También tiene algunos films de acción como La Delgada Línea Roja, Falsa Identidad, entre tantas y otras películas de este gran actor John Travolta, que nació un día como hoy. Nos vamos a la música recordando a este actor y aquí también hace las veces de cantante junto a Olivia Newton-John. Nos vamos con el tema de la película Grease en Renegados. Si estás escuchando nuestro programa en tu teléfono, a través de WhatsApp, recuerda que ese link que llega a tu teléfono lo puedes compartir también con grandes amigos para que cada vez más vamos agrandando la gran comunidad de renegados. Si lo estás escuchando en Facebook, te mandamos un tremendo saludo, porque sin duda eres parte de los seguidores de nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Pero si quieres que llegue tu programa a tu teléfono, como muchos se van agregando cada semana, solo tienes que dejarnos tus mensajes en la página Renegado Producciones, ahí donde dice enviar mensaje, y nos llegará a nosotros por Messenger. Nos das tu número de teléfono y nos dices: quiero recibir el programa estreno todas las semanas en mi teléfono, y nosotros hacemos lo demás, ¿eh? Nosotros hacemos llegar, apenas salga el capítulo estreno, de inmediato a las 20 horas, incluso unos minutitos antes de salir, te mandamos el link para que puedas escucharnos completamente en capítulo estreno. Noticias destacadas de esta semana. Si eres fanático de David Bowie, si te gusta su música, te comento que se relanzarán remasterizados los últimos CDs de David Bowie. Mira, Parlophone lanzará los más recientes remasterizados de David Bowie. Son 5 discos: Low Heroes, Lodger, Scary Monster and Super Creepers, y el registro en vivo de su trabajo Stage. Estas ediciones formaron parte de la caja compilatoria que se lanzó en 2017, que tenía por nombre A New Career in a New Town. Pero en esa oportunidad serán lanzados de forma individual, obviamente sin el contenido extra que tenía el box set. Cada uno de los álbumes estará disponible tanto en CD como en vinilo, y se estará lanzando este 23 de febrero próximo. Así que si eres fanático de David Bowie, ya sea en vinilo o también en CD, podrás acceder por separado a esta caja que salió recopilatoria en su minuto el 2017. Ahora los discos por separado, para que puedas disfrutar de sus grandes éxitos, pero completamente remasterizados. Buen dato, ¿eh? Dato para fanáticos de la música, los que les gusta escuchar en tremenda fidelidad y los temas David Bowie. Nosotros, como siempre, también dándote estos datos completamente en exclusiva en tu Renegados. Recordemos a David Bowie, ¿qué les parece? Ok, nos vamos a la música, seguimos en tu Renegados. Lo que comienza a sonar es David Bowie. We'll be right back. Como siempre te tenemos panoramas en tus renegados. Oye, si es primera vez que estás escuchando nuestro programa, te contamos que de esto se trata. Rescatamos buena música, compartimos datos de interés, algunos panoramas principalmente de cine y también conciertos. Esto lo puedes tener cada semana, cada fin de semana, ahora en nuestro formato que va los días domingo a las 20 horas, pero que está disponible durante toda la semana para que lo puedas volver a escuchar. Puedes escucharlo el lunes, martes, miércoles, solo ingresando a nuestro link, solo ingresando a nuestra página Renegado Producciones, le das a nuestro link, le das play y ahí ya estás reviviendo el capítulo o todos los capítulos anteriores, si alguno te gustó más que otro, como por ejemplo el de la semana pasada, el especial de rock latino, lo puedes revivir las veces que quieras. Les decía que teníamos panoramas, como siempre, una buena oportunidad en vacaciones o el fin de semana es ir al cine, ¿eh? ¿Qué está en cartelera? ¿Te recomendamos alguna película? Todo esto y mucho más a continuación en tu sección Fiebre de Cine. Panoramas para este fin de semana te tenemos y te vamos a recomendar también ahí una de las películas que se estrenó del universo de Marvel. Hay varias que siguen en carteleras que han tenido tremendo éxito. Mira, sigue en cartelera esta semana la película Jumanji, que le ha ido bastante, pero bastante bien. Esta nueva adaptación de la película de Robin Williams sigue en cartelera, ya que ha sido una de las preferidas de los fanáticos del cine. También hay una buena oportunidad. ¿Viste la película Coco? Esta película infantil que ya ha tenido éxito y que está nominada al Oscar por la película Recuérdame. Recuerden, va a estar muy presente en los premios Oscar, así que es bueno que la vayan a ver. Hay una tremenda oportunidad. Mira, han alargado su estadía en los cines dado el éxito que ha tenido. Y si aún tú no la ves, te vamos a contar que hay una promoción que está en los cines. Principalmente yo revisé lo que ocurre con Cinemark y puedes ir a verla, la película, con un 2x1. Si vas a la función de Coco, pueden entrar 2x1. Si aún no viste la película o simplemente quieres repetir, aprovecha el 2x1 que está ofreciendo Cinemark. Buen dato que te damos en tu renegado. El mundo de Marvel es una locura. Ya tenemos a Thor, tenemos a Capitán América, tenemos a los Avengers completos, Ant-Man. Bueno, si son fanáticos como yo, saben de lo que estoy hablando, pero me refiero a los superhéroes creados por Stan Lee. Bueno, esta semana se estrenó, la semana pasada, y sigue en cartelera, perdón, la película Pantera Negra, Black Panther, y es una tremenda oportunidad si eres fanático para ir atando cabos de lo que es todo el universo de estos superhéroes. Una muy buena película y es la que te vamos a recomendar para esta semana. Mira, actúa Michael B. Jordan en el papel principal y también Lupita Nyong'o, dirigida por Ryan Coogler y con un guion también realizado por él. Es una tremenda oportunidad para ir al cine en familia esta semana. Mira, si te puedo adelantar algo de qué trata la película, T'Challa regresa a Wakanda. Hablamos del líder de este país, su solitaria nación africana de tecnología avanzada para asumir como rey, es el escenario perfecto para esta película. Sin embargo, cuando un antiguo enemigo reaparece, el temple y la fortaleza de T'Challa como rey y superhéroe son puestos a prueba al desatarse un conflicto que pone en peligro al mundo entero. Así que ya lo sabes, la oportunidad para ir a ver una gran película, muy buenos efectos. ¿Eh? Yo fui esta semana en familia, tiene muy buenos efectos, buen guión, sorpresiva. La verdad que completamente recomendada. Pantera Negra esta semana en tu capítulo del Renegados y en este especial del Fiebre de Cine. Completamente informados de la cartelera y además te recomendamos Pantera Negra. Vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es Simple Red en Renegado. Cuando rescatamos y recordamos a la banda Starship. Oye, a mí en lo personal me encanta este tema y me encanta también la banda. Esto fue parte de la banda sonora de la película Me enamoré de un maniquí. No sé si se acuerdan, ¿eh? Película ochentera de culto, mira. Put your hand in my hand, baby. Don't ever look back. Got the world around Madre, qué buen tema. Bueno, todo esto como cortina, porque les tengo un tremendo dato. Starship estará visitando nuestro país. Y como siempre les digo, lo retro, lo ochentero está de vuelta. ¿Se han dado cuenta cuántos conciertos de artistas ochenteros anglo están llegando a nuestro país? Ni hablar, Festival de Viña, que parte en unos días más también, tendrá Europe y tendrá a otras bandas también del mismo estilo. Bueno, yo les quiero contar que Starship, agrupación estadounidense formada tras la disolución de Jefferson Starship, llegará al Gran Arena Monticello. ¿Cuándo? El próximo 5 de mayo, de la mano de su vocalista Mickey Thomas y clásicos ochenteros como We Build the City y Nothing Gonna Stop You, que estamos escuchando. También de su tema más conocido como Sarah. Mickey Thomas, quien a partir de los 80 se convirtió en líder y vocalista de Starship, ha sido reconocido como una de las estrellas más importantes del rock de dicha década. Thomas fue el creador del éxito mundial Nothing Gonna Stop You, de la película Mannequin, que estamos escuchando de fondo, canción que logró una nominación al Oscar. Mickey Thomas en voz, Jeff Adam en bajo, John Roth en la guitarra y Phil Bennett en los teclados. También Darrell Verduzco en batería y Stephanie Colbert en coros. Llegarán a Chile y las entradas ya están disponibles en el sistema Ticket Pro. ¡Qué buena! Oye, hace poco fui a ver Spandau Ballet, hace algunos meses atrás, y tengo en mente ir a ver a Starship. No sé, me encanta de verdad su música. Así que si voy, les voy a estar contando también en otro capítulo del Renegados. Mira, las entradas están muy caras, están baratas. Están desde los 28.750 pesos. Platea trébol alta. Ahí tienes varias también en todos los tipos de platea. Pica, trébol, diamante. También platea pica baja está a 43.700. Ahí todo lo que es central. Y luego vienen las mascaritas. Tenemos Gold con 40.250, Black con 57.500 y Platinum con 69.000. Si quieres estar en las primeras filas, 86.250 pesos, y así podrás disfrutar de esta música ochentera, parte de la banda sonora de nuestras vidas, como siempre les digo. Recuerden, Gran Arena Monticello, vayan preparándose, prográmense. Próximo 5 de mayo estará la banda que escuchamos de fondo, Starship. Pero mientras tanto, mientras llega esta fecha, nosotros te complacemos con la mejor música. Lo que comienza a sonar es Starship. We Built the City en Renegados. Say you don't know me, I recognize my face. Say you don't care who goes to that kind of place. Knee deep in the hoopla, sinking in your fight. Too many runaways eating up the night. Marconi plays the mambo. Listen to the radio. Don't you remember? We built this city. We built this city on rock and roll. The stage. They Saturday and I'm seeing that bumper to bumper traffic. Don't you remember? It's your favorite radio station and your favorite radio city, the city by the bay, the city that rocks, the city that never sleeps. Marconi plays the bumper. Listen to the radio. Don't you remember? We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. Built this city. We built this city on rock and roll. Built this city. We built this city on rock and roll. Built this city. We built this city on rock and roll. De fondo rescatamos a Queen junto a Freddie Mercury. Y lo destaco el día de hoy porque sea una coincidencia importante. Hoy, 18 de febrero, también se está cumpliendo la última aparición pública de Freddie Mercury. Coincide con la fecha del día de hoy. Fue justamente un 18 de febrero de 1990. El cantante de Queen se mostró por última vez en los Brit Awards en 1990. Increíble, ¿eh? Esa fue la última vez que pudimos ver a Freddie Mercury con vida. En ese entonces, la banda de Bohemian Rhapsody recibió el premio en la categoría Contribución a la Música de los Brit Awards. Ceremonia que tuvo lugar en Dominion, en Londres. Tras recibir el galardón, Mercury simplemente dijo gracias a los presentes y se retiró del escenario. El vocalista más tarde fallecería casi dos años después, el 24 de noviembre. Mira, un día como hoy fue la última aparición de Queen. Nosotros hoy lo rescatamos y lo recordamos con todo el cariño y agradecemos su música en el Renegados. Son estas voces legendarias, estas voces que quedan en el tiempo, bandas inolvidables que van a trascender épocas y épocas, principalmente por la calidad de su música. Vamos a recordar a Freddie Mercury junto a Queen, ¿les parece? Lo que comienza a sonar es I Want to Break Free en Renegados. Ahí rescatábamos a Queen, recordado que su última aparición fue un 18 de febrero, un día como hoy. Nosotros ya estamos llegando al último bloque del programa. ¿Cómo se nos ha pasado la hora, muchachos? Yo por lo menos he disfrutado cada tema del día de hoy y yo feliz de acompañarlos el fin de semana para que cerremos la semana con muy buena música. Prepararse para lo que comienza en la semana y también para los que salen de vacaciones también con toda la energía a disfrutar de la música del Renegado. Quiero saludar de inmediato a todos los amigos que están en la sintonía del Renegados, como siempre. Gracias por estar en nuestra sintonía. De esta forma, nosotros felices de acompañarte cada fin de semana. Hoy, a propósito, amigos, estaba conversando por WhatsApp con algunos y saludándonos ahí en nuestros grupos ochenteros y todo. Y me habló el Patricio. ¿Cómo estáis, Patricio? Te dije, te voy a saludar en el programa porque me llevó una sorpresa. Me dijo que escuchaba el programa y le gustaba mucho. Así que genial, le dije yo, que ¿cómo te podemos complacer? ¿Algún temita para el programa el día de hoy? Y me dice, sí, me gustaría escuchar a Lightning y también a New Kid on the Block. Así que Patricio, te complacimos de las dos formas, ¿ah? Pusimos a New Kid on the Block con Cover Girl el día de hoy como cortina, así que ahí estuvimos rescatándolo de inmediato. Y también ahora vamos a complacer tu segunda petición. Gracias por estar en la sintonía, Patricio. Un abrazo, compañero. Compañero de curso con el Patricio, ¿ah? Desde niño. Así que yo feliz de que sea parte también de los Renegados. Qué linda época, ¿eh? Y lo lindo cuando logras mantener la amistad con amigos de la infancia. Es el caso del Patricio, ¿eh? También a todos los amigos que están en sintonía siempre. A la Cecilia, a la Valeria, ¿cierto? A la Yoba, al Ramón, que siempre está poniendo me gusta a todos nuestros comentarios. ¿Cómo está Ramón? A la Mariela. Oye, se me quedan algunos. A la Emilia, que hoy día también conversaba con nosotros. También a la Karen, a todos los que están escuchando siempre el Renegados, al Miguel Santibáñez también, a todos y cada uno de ustedes, al Leo Viedo, bueno, a muchos y muchos que escuchan cada semana nuestro programa, al Fernando Bravo también, ¿cómo estás, compañero? Nos preguntaba esta semana por qué nos fuimos al domingo. Nos fuimos al domingo para cerrar la semana, eso dijimos, cerremos la semana. Nos hicieron varios comentarios que les gustaría escuchar el día domingo el programa de estreno. Así que dijimos probemos y es por eso que nos cargamos al domingo, sobre todo ahora en vacaciones. Así que el siguiente tema que comienza a sonar es Lightning, programado por Patricio Pozo. Lo que comienza a sonar es Sending All My Love en Renegados. We'll be right back. Llegamos finalmente al programa del día de hoy, a su última parte. Nos comenzamos a despedir y lo primero, como siempre, como caballero, es agradecer la sintonía del día de hoy. Agradecer la buena onda ahí por Facebook, por Twitter, por Messenger, los que nos escriben, los que nos ven cada semana y también nos comentan que les gustó el programa. A todos y cada uno de ustedes les mando un tremendo abrazo, muchachos. Yo feliz de haber cumplido una vez más aquí el fin de semana acompañarte. La idea es despejarnos un rato, conectarnos con nuestros sentimientos, conectarnos con nuestros recuerdos que nos evoca la música de los 80. Recuerden, yo muy agradecido y siempre les digo, agrandemos la gran comunidad de Renegados. Comparte nuestra página, dale me gusta si uno le da me gusta, y también invita a los demás amigos que se vayan uniendo a esta gran comunidad. Peticiones musicales, comentarios, lo que quieran ahí también por Messenger en nuestra página Renegado Producciones. Me hacen llegar sus comentarios, todo lo que ustedes deseen, nosotros lo vamos programando. Si no lo tenemos, lo buscamos y preparamos, como lo hacemos ahora, toda la semana preparamos la pauta para tenerles un programa como el del día de hoy, con harto contenido, con buena música, con historias, con datos de interés. Así somos los Renegados. Un saludo especial el día de hoy, le dedicamos el programa a Miguel Santibáñez y a su padre. Le mandamos, sé que no lo han estado pasando muy bien en el último tiempo, pero nosotros te mandamos un abrazo enorme junto a su padre ahí para que este obstáculo que están pasando lo superen de la mejor forma. Toda mi energía positiva, saben cuánto los quiero, así que para usted Miguelito y toda su familia, toda la energía para llevar estos problemas que a veces aparecen, pero sé que usted es un tipo valiente, un tipo esforzado y que va a salir de esta como ha salido tantas veces. Hago este pequeño paréntesis porque era necesario, Miguelito. Así que te mando un abrazo, hermano, un caluroso abrazo y harta energía. Y te dedicamos junto a tu gran padre el programa del día de hoy. Nos vamos, como siempre les digo, soy el René. Los espero en 7 días más para que juntos hagamos un nuevo capítulo de Renegado. Que estén muy bien. Chao, chao.